en este primer bloque de Enredando las Mañanas. Los motores ya están encendidos. Ponemos primero, pasamos rápido a segunda porque tenemos un programita movidito. Este lunes 6 de marzo, perdón, te me adelanta. Educadores de todo el país movilizaron en el marco de los reclamos sindicales, no solo salariales, sino por las condiciones de trabajo, y tras también una sistemática, si se quiere, persecución, podríamos decir, amedrentamiento, búsqueda de quiebre también de estas discusiones que los trabajadores de la educación estamos dando en relación no solo a cómo queremos trabajar, sino también hacia dónde queremos, con qué proyectivas. Vos, Nati, estuviste cubriendo la movilización este lunes. Así es, lo que fue realmente una movilización muy masiva, muy corredida, con mucha energía. Yo creo que, bueno, que ha sido también una respuesta a nivel nacional de lo que fueron las provocaciones que vos detallabas, Romy, esta idea de que las docentes somos reemplazables fácilmente por cualquiera que se ofrezca, con cualquier formación, con cualquier trayectoria y experiencia. Y me parece que a la insatisfacción de lo que implica hoy el retraso del salario, lo que implica las dificultades del contexto de trabajo cotidiano, se sumó la indignación, ¿no? La indignación no es la primera vez. Creo que cada vez que nos acordamos cuando Cristina Fernández dijo que las docentes trabajábamos 4 horas diarias y teníamos 3 meses de vacaciones, también fue una provocación. Las docentes somos objeto de, evidentemente, de ataque muchas veces, porque creo que también tenemos un lugar crucial, ¿no? Y no solo en Argentina, los sindicatos docentes en México, en otros países latinoamericanos, son sindicatos muy combativos y que son conscientes del rol que ocupan en esta sociedad. Así que cuanto menos consciente y combativo tengas el cuerpo docente, también menos transmitirá de eso a los miles, decenas, cientos de millones de niños y niñas que asisten a la escuela pública. Así que nada, mucha indignación se sentía el lunes, mucha lucha, mucha fuerza, mucha gente, que escuelas en la, que por ahí no movilizan tanto, había muchísimas compañeras y compañeros. Y bueno, en ese contexto estuvimos conversando en particular con Julián Ucci. Él es, era, bueno, como tantos nos pasa en estos días, que no sabemos si fuimos empleados, empleadas del Ministerio de Educación, porque en estas marchas y contramarchas y despidos y reconfiguraciones, Julián era coordinador de un CAJ, de un Centro de Actividades Juveniles de acá de la ciudad de Córdoba, a quien, junto a otras 2 personas coordinadoras, se les notificó que no les sería renovado el contrato. Julián es parte del colectivo Somos Escuela, que fue la asamblea que sostuvo la lucha justamente por la continuidad de los programas socioeducativos. Si te parece, Romy, escuchamos, Fran, la entrevista. En este contexto de lucha, de apertura o no apertura de paritarias, ¿cuál es el panorama que están viendo ustedes y cuál es tu situación personal en relación al trabajo? Evidentemente se sigue profundizando un ajuste contra la educación que golpea a todos los trabajadores de la educación, a todas las trabajadoras de educación y a los estudiantes, las condiciones de trabajo y de estudio, y que se está dando en todos los planos, ¿no? Despidos por todos lados, por todo el país, de programas educativos, despidos en los postítulos, despidos también que no son solamente los generales del ajuste, sino que también intentan golpear la lucha, meter miedo, y despidos selectivos, persecutorios, como el caso que nos pasó a nosotros, y en lo particular a mí, pero que fue atentando contra la Asamblea Somos Escuela, de los CAJ, de los CAI, de los programas socioeducativos. Me han despedido sin ningún tipo de justificación, no me han renovado el contrato, que es la forma de precariedad en la que estamos, y que particularmente todavía no he tenido ninguna notificación por escrito ni nada. Sé que no me renovaron el contrato y que no me han pagado enero y febrero. Lo mismo ha pasado con una compañía en escuela privada, en el Dante Alighieri, que ante el anuncio de que iba a presentarse para delegada, la despidieron. O sea, lo que le tiene miedo el gobierno es a la fuerza de los trabajadores, las trabajadoras de la educación, que somos quienes tenemos que enfrentar día a día la lucha desde las bases para que no pase el ajuste. Tienen miedo a eso, tratan de golpear nuestra organización, tratan de meter miedo a que no nos organicemos, no salgamos a pelearla, pero hay que seguir por ese camino. El gobierno está decidido. Ajuste y precarización y represión. El gobierno está decidido a seguir aplicando las políticas de los grandes monopolios, está decidido a ajustar en educación, en salud, para pagar la deuda externa. Hay que seguir la lucha. Bueno, Julián ahí hacía la conexión entre lo que tiene que ver con los paquetes de ajuste en la educación en el país y en la provincia con lo que son las políticas macro, ¿no? Las políticas de las decisiones económicas y de proyecto. Así que bueno, es crítica la situación, como decíamos, bueno, Romy comentaba en los terciarios también las formas de contratación y de sostenimiento de las trayectorias de formación son cada vez más precarias, ¿no? Sí, es importante también no reducir la paritaria o la discusión que se abre en estos contextos únicamente a lo salarial, porque las condiciones de trabajo se han precarizado cada vez más y los educadores y educadoras de la educación, los trabajadores y trabajadoras de la educación, estamos en condiciones de mucha vulnerabilidad, no solo en lo que hace a las condiciones materiales de trabajo, en la cuestión edilicia, las herramientas que necesitamos para poder trabajar, sino constantemente a merced de que sabemos que se nos cierran las cátedras que estamos dando, se nos cierran las carreras en las que estamos trabajando y no permiten una continuidad tanto para el estudiantado como para el trabajador de educación. Así es también la situación que estamos atravesando quienes éramos trabajadoras del Instituto Nacional de Formación Docente a cargo de las especializaciones docentes, una experiencia realmente rica de formación gratuita, de calidad, continua y a distancia. Pero bueno, viene complejo, ¿no? Ese tema, las expectativas eran que se sostuvieran esos que eran realmente triunfos y un reclamo histórico de las docentes. Pero bueno, ahí estamos con políticas complejas. Y para hablar un poquito, sí, de la cuestión salarial, y vamos a ver que va a avanzar un poquito más y ya nos vamos a ir adentrando en el 8 de marzo, porque decíamos, ¿no?, el Día Nacional de las Mujeres Trabajadoras, y la entrevista que vamos a escuchar ahora nos da mucha tela para cortar en torno no solamente a la lucha docente que se dio en todas las ciudades de nuestro país este lunes, ya que hay que recordar que solamente dos provincias iniciaron las clases el 6 de marzo, sino que también va a adentrarse en un tema que vamos a abordar después con una integrante de la Intersindical de Mujeres, que es el machismo y el tema de la situación de las mujeres al interior de los sindicatos, al interior de esa herramienta de lucha de las trabajadoras y trabajadores. Así que para empezar a adentrarnos en esto vamos a escuchar a Paola Gaitán. Ella es delegada departamental por Capital en la provincia de Córdoba, a su vez integrante del Frente Gremial Encuentro Saleme, y nos va a comentar un poco de las motivaciones de la movilización del lunes, pero también qué sucedió en la Asamblea de Delegados y Delegadas Departamentales de la semana pasada. Con Pao Gaitán, ella es delegada departamental del Frente Gremial Encuentro Docente María Saleme, y en el contexto de la movilización docente en el que debería ser el primer día de clases. Pao, contanos un poco cómo está la situación hoy en las escuelas. Sí, estamos hoy con las compañeras desde las escuelas, una vez más mostrando cuál es nuestra situación. Bueno, creemos que el paro ha sido muy importante y la movilización ha sido masiva también. Y bueno, en la calle enseñando también, y luchando por nuestras reivindicaciones, que tienen que ver, sí, con la cuestión salarial. Año tras año se discuten las paritarias, pero este año tiene un contexto particular, que es que, bueno, desde el Gobierno Nacional no se ha llamado paritarias nacionales, lo cual nosotros creemos que es un hecho muy grave, porque deslegitima la herramienta sindical como interlocutor válido, y además establece, no logramos establecer un piso mínimo de salario a nivel nacional, ¿sí? Además, con la campaña de desprestigio que se ha iniciado por parte del gobierno nacional, llamando a los voluntarios, bueno, totalmente deslegitimando nuestra tarea como trabajadoras de la educación. Bueno, otra cuestión más tiene que ver directamente con el gobierno provincial. El gobierno provincial, decimos el mejor alumno de Macri, ni siquiera ha hecho una propuesta concreta respecto a lo salarial. El año pasado no cumplió con el acta que firmó del 2016, que había una cláusula que decía que si a mitad de año aumentaba la inflación, se abrían paritarias. Eso no sucedió y estamos en una desfasaje de respecto a nuestro salario de un 10% aproximadamente, y tampoco se hace cargo del acta que firmaron en 2015, que implicaba un blanqueo del material didáctico y aumento por antigüedad. O sea, entonces nosotros estamos reclamando no solamente que se cumplan con esas dos actas, sino que además se discuta el salario actual en relación a, bueno, a un aumento que a la inflación que va a ser de este año, que es mucho más que el 18% que establece como techo del gobierno nacional. Bueno, y después sí, nos interesó señalar que, bueno, que en la última asamblea, bueno, departamental, nosotros, desde, como yo soy delegada de departamental por Capital, votamos la moción que ganó en Capital. En Capital logramos unificar una moción de toda la oposición, con todas las agrupaciones, todos los colores, y todas las opiniones, en donde implicaba no solamente que adherir a este plan de lucha que es de 48 horas, sino también hacer efectivo el paro internacional de las mujeres y convocar nuevamente asambleas horarias de las escuelas para discutir si hubiese una propuesta salarial del gobierno, porque públicamente se ha salido de decir que ya los iban a convocar para el viernes, el jueves y el viernes de esta semana. Esto lo discutimos en la asamblea departamental última, en la asamblea provincial, y uno de los ejes que discutimos fue justamente defender que en la asamblea de Capital sí habíamos discutido la cuestión salarial, que implica una recomposición salarial que lleva el sueldo de una maestra inicial a 15.000 pesos, sí, en el FONIT. Y cuando se estuvo cuestionando eso, el secretario general de la UPC me interrumpió, a mí particularmente, de una manera violenta y agresiva, y diciéndome, no entendés las cosas básicas, mi amor. Con lo cual, creemos que muestra su machismo, su misoginia, y que, bueno, dentro del ámbito de una asamblea deliberativa donde se tiene que respetar la democracia sindical, y además él en un lugar de poder como secretario general, tuvo una intencionalidad clara de legitimarme como mujer. Entonces, más que nunca creemos que tenemos que reclamar nuestros derechos como trabajadoras, el día miércoles, como trabajadoras de la educación, como maestras, por la doble jornada que tenemos de opresión y de precarización y de explotación, no tanto en lo laboral, que muchas veces trabajamos más de una escuela, como, bueno, el trabajo que hacemos con las tareas domésticas y con los chicos, que nuestro salario inicial está por debajo de la línea de pobreza. Tenemos un montón de motivos para marchar el miércoles en el Día Internacional de Mujeres Trabajadoras. Bueno, escuchábamos a Paola narrar un episodio que muestra las dificultades que tenemos las mujeres, también en el ámbito de la militancia sindical. Ha sido un ámbito tradicionalmente, fuertemente masculino, ¿no? Con mucha presencia. De hecho, bueno, Paola es parte del sindicato docente y decimos, es un gremio mayoritariamente femenino y que hace un tiempo ya que tiene conducciones y referentes varones, ¿no? Es como toda una reflexión para pensar. Una de las exigencias que aparecieron en el documento de este 8 de marzo justamente tiene que ver en gran medida con no solamente las reivindicaciones laborales en sí, sino también reivindicaciones que dan cuenta de la exigencia que hacemos las mujeres al interior de esa herramienta de lucha que son los sindicatos. Y en Córdoba particularmente se ha conformado hace relativamente poco tiempo, o por lo menos, a lo mejor es hace más tiempo y yo no lo conozco, pero se ha conformado la Intersindical de Mujeres. Es un espacio formado por activistas, sindicalistas, mujeres de alrededor de 30 gremios y sindicatos de Córdoba, y estamos ahora justamente en comunicación con Ana Morillo, una de sus integrantes, para conocer un poquito más de esta propuesta. ¿Estás ahí, Ana? Hola, estamos ahí con algún problemita técnico. A ver, ¿Nos escuchás, hola, Ana? Hola. Yo las escucho bien, no sé ustedes. Acá no se escucha. Ah, a ver. No. Hola. Vamos, espera un segundo, Ana, y ya vamos bueno. Ahora ahí sí, está. Ahí está. Nuestro operador estrella. Nos decían que estaba saliendo, pero no teníamos retorno. ¿Ahora nos escuchas bien? Sí, sí, las escucho bien. Las bárbaro, Ana. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bien, buen 8 bien. De marzo, ya todas sí. En pie, ¿no? Histórico 8 de marzo, la verdad, sí, sí. Así es. Bueno, y no sé si estabas escuchando lo que veníamos diciendo, que era un poquito en este marco del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que nuestras reivindicaciones no solamente tienen que ver con las reivindicaciones hacia, digamos, la patronal o quienes se ocupan de nuestras condiciones de trabajo, sino que también hay todo un frente de lucha al interior de nuestras propias organizaciones sindicales, ¿no? Que ustedes vienen reflejando desde el espacio de la Intersindical de Mujeres. Sí, bueno, a ver, nosotras somos muchas compañeras que ocupamos algunos cargos directivos en los gremios, otras militantes, otras los espacios de género o las secretarias de género. Y en realidad nos motivó a armar algo mucho más orgánico y que pretendemos tener una agenda de trabajo fuerte al interior de las organizaciones sindicales, pero también que repercuta en nuestros espacios laborales, básicamente también, ¿no? Porque ahí es donde están también las desigualdades históricas de las mujeres que venimos tratando de revertir. El espacio que hoy podemos conformar de manera colectiva, en realidad nos convocamos este año, lo veníamos conversando hace varios tiempos, digamos, pero este año lo empezamos a juntar y decidimos armar esto que es la Intersindical de Mujeres Córdoba, para organizarnos para este 8 de marzo, organizarnos en consignas que nos convoquen y nos referencien a todas, y organizar después del 8 una agenda de trabajo para el año. Así es, Ana. Y entonces, ¿cuál sería, entre las reivindicaciones que ustedes están planteando, cuáles serían las específicas que hacen a esta Intersindical de Mujeres? Bueno, nosotras, en realidad, en el marco de todo lo que significa el 8 de marzo y todo el paro a nivel mundial, ¿no? En ese marco, nosotras definimos como consigna que le decimos basta a la desocupación, a la violencia laboral, a la desigualdad económica. Y en este sentido elaboramos un documento porque entendemos que la desocupación hoy en este modelo neoliberal implementado con ajuste, precarización, techos de paritaria y demás, que ya sabemos y hemos hablado por todos lados, afecta mayoritariamente a las mujeres. Entonces, lo que nos pasa en términos de un modelo de país que hoy está fuertemente queriendo implementarse. Entonces, ese es uno de los ejes. El otro es la violencia laboral que sufrimos, digamos, la violencia de género en el ámbito laboral, que está invisibilizada, está naturalizada, digamos, naturalizada, invisibilizada, que en realidad nos somete, nos enferma, bueno, lo que nosotros llamamos todo lo que es el acoso sexual, el hostigamiento. Contra eso también marchamos hoy, y también con la desigualdad económica en dos líneas, digamos, en lo que significa la doble tarea que tenemos las mujeres cuando somos trabajadoras en relación de dependencia o trabajadoras informales, pero que generamos ingresos, y a eso le sumamos todo el trabajo doméstico que tenemos en nuestras casas, la tarea doméstica no remunerada, digamos, del hogar, vinculada al cuidado también. Vos sabés que es el 76% está hecho por nosotras, digamos, por las mujeres, está sostenida por nosotras. Entonces, contra eso marchamos hoy también. Así es, Ana. Y bueno, es bárbaro. Entonces, esas son las consignas que nuclean. Ahora, ¿por qué la herramienta de la Intersindical de Mujeres para esas reivindicaciones? Bueno, nosotras creemos que, así como muchas de nosotros hemos participado de otros ámbitos de organizaciones de mujeres, más del movimiento de mujeres, necesitamos hoy tener un espacio que nos encuentre a las mujeres debatiendo con lo que nos pasa. Necesitamos, lo que nosotros queremos es generar espacios de encuentros, de capacitación, de trabajo, que nos permita a las mujeres cada vez más animarnos a participar en política gremial, política que tenga que ver con la política pública, digamos. Creemos que las mujeres, cada vez más, tiene que ser un ámbito que nosotros podamos disputar también, y esto necesariamente tenemos que hacerlo dialogando primero entre nosotras, hablando entre nosotras, dándonos fuerza y aliento entre nosotras, porque sin duda son ámbitos de alguna manera nocivos, de alguna manera bastante machistas, no solo los ámbitos sindicales, los laborales también, todos, digamos, pero en este ámbito en el que estamos nosotras, los laborales y los sindicales, hacen que nosotras de alguna manera no estemos, por ejemplo, participando de conducciones directivas de los gremios. Vos creo que una de ustedes ahí lo comentó, nosotras no tenemos muchas compañeras en las conducciones de los gremios, por el contrario, hay gremios mayoritariamente mujeres que tienen conducciones con varones. Entonces, nosotros creemos que la fortaleza que tenemos, las capacidades que tenemos, las potencialidades que tenemos, las tenemos que desarrollar, nos tenemos que animar, y eso lo vamos a empezar haciendo juntándonos nosotras en este espacio que le hemos llamado intersindical. Así es, Ana. Bueno, buenísimo. Entonces nos veremos este 8 de marzo, esta tarde, en las calles y muchas otras veces más, ¿no? Sí, sí, muchas otras veces más. Nosotros esperamos que esto crezca y que podamos ir abriéndonos camino entre las compañeras en todos los espacios políticos, en donde se tomen decisiones, en donde se marquen los rumbos a nivel laboral, a nivel sindical, a nivel del país. Digamos, nosotros necesitamos estar también con los compañeros marcando los rumbos, y eso es lo que nosotros queremos hacer desde este espacio. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, Ana, y nos estamos encontrando entonces. Bueno, gracias a vos, gracias por llamar. Era Ana Morillo, integrante de la Intersindical de Mujeres de Córdoba. Una experiencia interesante para seguir en las formas de organización de las mujeres al interior de los sindicatos. El tiempo nos corre. Así que vamos, si te parece, Romy, o querés agregar algo, vamos a un temita musical, porque ya nos está esperando del otro lado del teléfono Carlos Aznárez para comentar esta iniciativa que se larga a nivel continental de las cátedras Fidel Castro.